Buenos días. El motivo de esta comparecencia como concejal de urbanismo era informaros de la reciente aprobación de en el último pleno de la semana pasada de la nueva ordenanza que va a regular la prestación compensatoria para las actuaciones de tipo urbanístico en el suelo no urbanizable. Es una ordenanza de un carácter muy técnico, pero que en la práctica lo que va a suponer para los ciudadanos de Archidona y los empresarios de Archidona va a ser una importante reducción de impuestos a la hora de iniciar nuevas actividades que se clasifican básicamente en tres grandes grupos, que son actividades de tipo relacionadas con el sector hotelero y de turismo rural en suelo no urbanizable, actividad de tipo dotacional, como cualquier tipo de equipamiento de carácter privado que pueda ser promovido por cualquier empresa, y también actividades de tipo industrial que por sus características requieran de una instalación en suelo no urbanizable. La ley prevé un pago de una prestación compensatoria, que es un impuesto, hablando claramente, un impuesto que ascendía al 10% de la inversión de la obra. Esta cantidad, en la mayoría de los casos, se considera, hay un acuerdo por parte de todos los grupos políticos, en que hablamos de una cantidad que puede ser desproporcionada y que puede causar que el empresario que va a iniciar esa actividad puede desanimar al empresario y hacer que elija otras zonas, otros términos municipales en los que ya se ha regulado esta prestación y ya se ha reducido en una cantidad bastante importante. Por tanto, en Archidona teníamos que hacerlo. Esto ya existía en Antequera desde hace tiempo, existe en Villanueva del Trabuco, y Archidona tenía que regular mediante una ordenanza este impuesto para reducirlo, llevarlo a unos importes que fueran asumibles por los empresarios y que permita que Archidona sea interesante y que cualquier empresario que el día de mañana o mañana mismo esté dispuesto a iniciar una actividad turística o una residencia de ancianos o un equipamiento de tipo deportivo privado o cualquier actividad industrial fuera del casco urbano, en el suelo rústico, no tenga que abonar un 10% de impuestos del total de la inversión. La cantidad de ese 10% se ha reducido a un 3%. Pensamos que la cantidad ya es razonable y además hay una bonificación, además de esa reducción al 3%, hay una bonificación del 50% para los casos de rehabilitación de edificios que formen parte del catálogo de patrimonio etnográfico recogido en el Plan General. Básicamente serán edificaciones, cortijos, que están clasificados como de protección cultural y etnográfica, que hay un cierto número de ellos recogidos en nuestro PGOU. En estos casos, además, tendrán una bonificación del 50%, por lo tanto, pasaremos del 10 al 1,5%. Pensamos que es importante que se apruebe esta ordenanza. De hecho, se aprobó por unanimidad, cosa de la que yo personalmente me alegro, y por consenso de todos los grupos políticos. Y esta es una de las medidas que estamos empezando a tomar para activar la inversión y la actividad económica en nuestro municipio. Como segundo tema, quería informaros de que las relaciones con los últimos contactos con la Diputación de Málaga en relación con el tema de mantenimiento de caminos rurales se están materializando en actuaciones concretas. La Diputación de Málaga nos ha cedido 12 días del tiempo del que dispone en el consorcio de maquinaria. Como sabéis, el consorcio de maquinaria, la Diputación dispone de un periodo anual para uso exclusivo y que ella puede destinar al municipio que considere oportuno. Tras una serie de conversaciones con el diputado del consorcio, Adelán Lucena, nos ha cedido 12 días para que se puedan efectuar unos trabajos de reparación y mantenimiento en lo que es el camino de Juan Alonso, que presenta unos problemas graves de erosión y que, si no se actuaba, probablemente en los próximos periodos de lluvia se iba a producir el corte del camino, quedando un sector y varias familias que viven en esa zona pudiendo quedar aisladas. La Diputación de Málaga ha colaborado en la redacción del proyecto, un proyecto que no va a suponer un coste alguno al Ayuntamiento de Archidona, y además se ha tenido contacto con la Agencia Andaluza del Agua y se han conseguido las autorizaciones oportunas para que las obras se puedan empezar de inmediato. En el momento en que recibamos el proyecto, que considero que estará para la semana próxima, y el consorcio de maquinaria pueda desplazarse aquí, empezaremos a actuar en ese camino y hacer las reparaciones, que al final no van a tener costo para el Ayuntamiento de Archidona. Y nada más, si queréis hacer alguna pregunta concreta. ¿Cuál es el camino Juan Alonso? Ese camino Juan Alonso está desde... ¿sabéis dónde está la carretera de Villanueva de Tapia? Sí. Desde la crucijada hacia Villanueva de Tapia hay una desviación que pasa por... una desviación al lado donde cruza la vía del tren. Hay una desviación que sale hacia el norte, hacia la dirección norte, y allí hay un camino que va bordeando un arroyo y accede a una serie de cortijos que hay, pero están casi en el límite con Villanueva de Tapia. Ajá. Y hay varias familias viviendo. Ese camino, el arroyo se lo está comiendo. Se están produciendo desprendimientos y hay un par de zonas que prácticamente ya le ha quitado un metro al camino. Queda no llega a 3 metros de anchura, pero aparte hay un corte de 6 metros de profundidad, y en cuanto vengan otra tormenta se va a llevar el resto del camino. Con lo cual se va a eliminar el camino. Y se va a cortar y va a quedar incomunicado todas las fincas que hay allí, y además hay varias familias que están viviendo en el... Hay varios cortilleros que viven allí. Claro, y incluso pasa el transporte escolar a recoger unos niños y se van a quedar incomunicados. Entonces la actuación va a hacer una consolidación de toda la margen del río, y lo que pasa es que no quisimos meter mano, digamos, de llegar allí y decidir lo que se hacía. Entonces pensamos que era importante que los técnicos de Diputación vinieran aquí a verlo. Estuvieron aquí hace unas 3 semanas, estuve yo con ellos viendo aquello, y con Ramón Barranco. Se vinieron 4 ingenieros de la Diputación a verlo y nos están terminando, debe estar ya prácticamente listo. Nos han hecho un proyecto, un estudio para que la actuación que se haga funcione, porque sabéis que muchas veces los temas hidrológicos, el problema es que si tocas un cauce sin el debido conocimiento puedes empeorar la situación y generar unos problemas de erosión, que aquí se dan mucho, y hay casos que conocemos, problemas de erosión, que después no, la inversión para poder recuperar eso puede ser 10 veces más de lo que en principio tenías que hacer si lo haces mal. Y eso es un tema muy delicado. Por eso yo me fui a Diputación, el diputado me dijo que de acuerdo, que podíamos contar con eso, y vinieron los Manuel Otaola y varios ingenieros, y nos están haciendo un estudio para que la actuación que se haga funcione. Sí, que no sea primero que medio. Claro, tenemos material, Ramón Barranco está localizando el material necesario, porque teníamos un stock de material, de tubos y de piedras escolleras, que dispone el Ayuntamiento de cierto material, y luego la mano de obra y la maquinaria nos la va a poner el consorcio de maquinaria. ¿Pero en 12 días de arreglo el camino? ¿Eh? ¿En 12 días de arreglo? En 12 días se hará todo lo que se puede hacer. Todo lo que se puede hacer. Son 12 días lo que tiene una mano de lo que hay consorcio de Barazán. El camino es muy largo, el camino es muy largo, y lo que tiene son varios puntos, varios puntos que están muy afectados. Y luego hay otros puntos que están menos afectados. Entonces se va a hacer el trabajo ese de esos 12 días, se va a hacer todo lo que se pueda hacer, y evidentemente pues cuando venga una segunda fase pues podremos terminar. No se va a poder hacer todo de un golpe, porque es que la urgencia, supongo que pero sí. Por lo menos que cuando llueva, cuando vengan las tormentas, que vendrán ahora para abril y luego vendrán para otoño otra vez, pues no se termine de, no se produzca el corte. Es que ahora mismo, además, que ya tiene cierto riesgo, porque circular por allí en cualquier momento se puede ir, y es que tiene 6 metros de profundidad en el punto más delicado, o sea que sí, se podría producir un accidente. Entonces hay que actuar. Y hay que actuar ahora, por eso es importante que se pueda actuar ahora, al principio del próximo mes, que yo creo que será cuando vengan las máquinas de consorcio. ¿No? Lo que quede pendiente ya lo abordaremos en otra tanda.